podría separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Y es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Que tu amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores. Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Y es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Que tu amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podría castigarnos. Que tu amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Y es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Solamente la mano de Dios podría separarnos. Y tu amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Y es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando.